cuando su familia y sus vecinas perdieron su rastro y desaparece cada vez que la justicia la revictimiza, cada vez que se dedican a investigar qué tipo de madre es, en lugar de investigar qué le hicieron y dónde está. Volvió a desaparecer cuando el hombre que la había agredido hizo una exposición de abandono de hogar en la comisaría de la familia y nadie consideró que eso ameritaba comenzar su búsqueda, perdiendo tiempo que, tratándose de una desaparición, hubiera sido clave para dar con su paradero. Sigue desapareciendo cuando la policía y la justicia hace búsqueda superficial en lugar de intensificarla a medida que pasan las horas. No descansaremos hasta que el Estado se responsabilice y deje de cambiar las carátulas judiciales culpando a las mujeres por su ausencia. El Estado nos tiene que responder dónde está Silvia y dónde está Zulema Walter, que también cumplió 4 meses desaparecida el pasado domingo. Las mujeres no desaparecemos, nos desaparecen. Por eso, las y los invitamos a marchar, a recorrer las instituciones que deben darnos respuestas, muchas de las cuales recorrió Silvia. El Consejo que debería trabajar en pos de los derechos de todas las rionegrinas. El Consejo que en enero tuvo que recibir la orden de un juez diciendo que tenían que hacer su trabajo. Acompañar a Silvia, que había sido apuñalada. Imagínense si para que cada ciudadano cumpliera su trabajo se necesitaran órdenes judiciales. De este ministerio depende el Consejo Provincial de la Mujer, cuya presidenta se ha excusado de no haber acompañado ni garantizado el resguardo de Silvia Vázquez Colque porque ella no quería. No vamos a permitir que la presidenta del Consejo de la Mujer, Laura Sanza, culpabilice a Silvia Vázquez Colque de lo que ella no hizo ni de lo que no se ocupó que suceda. Si Silvia no recibió acompañamiento ni contención, es responsabilidad del Consejo Provincial de la Mujer y de Laura Sanza como máxima autoridad. Si Silvia no tenía guardia policial, pese a que su agresor había violado la restricción de acercamiento, es responsabilidad del Consejo Provincial de la Mujer y de Laura Sanza como máxima autoridad. Hoy marchamos por Silvia, pero no se trata solo de ella. Ninguna mujer rionegrina puede estar tranquila si no se ejecuta el presupuesto destinado a políticas públicas en pos de la erradicación de violencia hacia las mujeres, si continúa aumentando las denuncias por violencia familiar, como en el 2017, que se duplicaron con respecto al año anterior, si desconoce los marcos normativos que deben regular y aplicar en el territorio provincial, si no garantizan la protección para mujeres en situaciones de violencia y su grupo familiar, si no funciona el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que fue creado por la ley durante el año 2013. Si no conforman los dispositivos previstos por la ley 3040 para un funcionamiento óptimo interministerial e interinstitucional en situaciones de violencia familiar. Si no conforman equipos profesionales especializados en violencia de género y violencia familiar. ¡Fuera, Santa! ¡Fuera! ¡Fuera, Santa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Santa! ¡Fuera! Llegamos al consulado boliviano, que parece no enterarse que una de sus ciudadanas está desaparecida, que hay una familia en Bolivia que no está siendo informada de cómo avanza la causa. No le pedimos al consulado que asuma la responsabilidad que tiene la justicia, pero sí que acompañe y contenga a la familia de Silvia. Le hemos hecho algunos pedidos concretos, muy básicos, y todavía estamos esperando la respuesta. Esas respuestas las está esperando la familia de Silvia en Potosí, desde hace 4 meses. ¿Dónde está Silvia? Lleva 4 meses desaparecida. En enero había sido apuñalada por su expareja, que estuvo preso un tiempo hasta que se cambió la carátula de tentativa de homicidio a lesiones leves y él recuperó su libertad. Esa persona es la última que vio a Silvia, el 4 de junio. Sin embargo, la fiscal Paula Rodríguez Franzen considera que no hay conexión entre una causa y otra. A los fiscales y demás funcionarios judiciales les queremos preguntar, ¿Cómo actuarían si Silvia fuera su amiga, su hermana, su hija? 4 meses, sí. 4 meses de una mujer desaparecida. Las acciones que están realizando no colman las expectativas de una comunidad que necesita encontrar a una de sus vecinas. Creemos que habiendo una vida en juego, las acciones deberían ser incansables. Hace más de un mes que no hay allanamientos. Sabemos que vecinas de Silvia no han sido llamadas a declarar, cuando son las personas que podrían aportar datos a la causa. Hubo testigos que dijeron que tenían aportes para hacer, y la fiscal demora días en ponerse en contacto. Sinceramente les preguntamos, ¿quieren encontrar a Silvia? Somos muchas y muchos los que sí. Por eso les vamos a exigir que hagan lo que tienen que hacer y nos respondan. ¿Dónde está Silvia Vázquez Colque? ¿Dónde está Silvia? ¡Busquen a Silvia! Cuando Silvia llevaba 6 días desaparecida, la misma persona que la había apuñalado y que tenía una restricción de acercamiento fue a la comisaría a hacer una exposición de abandono de hogar. ¿Cómo puede ser que nadie en esa comisaría haya advertido esta situación? ¿Cómo puede ser que no le avisara la juez? ¿Por qué nadie consideró que eso ameritaba comenzar su búsqueda? Perdiendo tiempo que, tratándose de una desaparición, hubiera sido clave para dar con su paradero. Necesitamos que nos respondan. Exigimos una institución policial que actúe con perspectiva de género, que tome las denuncias de las mujeres que prácticamente todos los días se acercan buscando ayuda y se encuentran con una revictimización en estos lugares, donde hasta se les exige hacer mediaciones con los agresores. ¡Basta de complicidad! ¡Basta de ineficiencia de la policía! Le exigimos al gobernador la renuncia del actual presidente del Consejo Provincial de la Mujer y la puesta en funciones de personas que estén realmente comprometidas con la lucha por la erradicación de la violencia de género y capacitadas para ocupar esos espacios.